levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh, y me levantaré como las águilas por el poder. Gracias, chicos. Bueno, me crié en una casa por mucho tiempo, no era mi casa habitual, pero recuerdo de niñez, donde la vid jugaba un papel muy importante. Yo no sé quién la plantó, si la plantó un tío o la plantó mi abuelo. Creo que la plantó mi abuelo, pero no estoy muy seguro. Pero recuerdo toda mi niñez la planta de vid que daba uva verde, que da uva verde porque está en la casa de una prima mía ahora, ella es la dueña del lugar, y es la misma vid que cubrió muchos de mis juegos y muchos de los momentos más lindos de mi vida. Cuando uno planta una vid, la planta por alguna razón, y yo supongo que mi abuelo la plantó por dos razones. La primera por la sombra. La primera por la sombra. Casi como cualquier familia judía, y hoy me decía Antonio, después del primer culto, que también en toda casa italiana sucedía lo mismo, que era más preciado que el oro. Y nosotros jugábamos, las mujeres hablaban, el abuelo tomaba mate debajo de esa parra, de esa vid. Así que la vid es una cosa que yo llevo en mi corazón. Y la otra cosa era el fruto que daba la vid, las uvas. Estas uvas verdes preciosas que el abuelo no nos permitía arrancar, sino que él se encargaba de recoger y nos entregaba para que nosotros pudiéramos comer. Así que en esta mañana el Señor Jesús está en medio de un lugar muy parecido, no sabemos, no se ponen de acuerdo dónde, si esta vid, esta parra estaba a los ojos de Jesús, no sabemos si esta vid estaba por encima de Jesús y sus discípulos. Lo cierto es que Jesús nunca desaprovechaba una oportunidad para tener una palabra espiritual sobre la vida de las personas que más amaba, como nosotros en esta mañana. Y Jesús estaba allí con sus discípulos, estaba mirando seguramente la vid, estaba mirando la vida de sus discípulos también, estaba tratando de que ellos llegaran a tener una vida victoriosa, una vida vigorosa, una vida llena de poder, una vida grandiosa en el poder del Espíritu Santo, y Jesús estaba mirando la vid en ese momento. Creo que uno cuando planta, decía recién, siempre tiene que tener una razón. Siempre tiene que tener una razón poderosa para hacer lo que hace. Y para tener una vida grandiosa, uno tiene que pasar por las mismas circunstancias. Debe haber razones poderosas en nuestra vida que nos lleven a tener una vida grandiosa. A veces los bautistas, hoy me la agarro con los bautistas tenemos este tipo de conducirnos en la vida cristiana. Deseamos los frutos de una vida extraordinaria, pero no queremos pagar el precio de tal vida. Muchas veces sucede esto con nosotros. Y muchas veces tenemos oraciones poderosísimas en la palabra, pero que no tienen su correlato en la vida diaria, porque no hemos pagado el precio que reclama Jesús para tener una vida de estas características, vigorosa, poderosa. Y cuanto más rápido nos demos cuenta de eso, entonces nuestra vida puede enderezarse y podemos alcanzar los éxitos que Dios quiere para nosotros como cristianos y en nuestra vida de la iglesia. Estoy convencido de eso. Y el pasaje de esta mañana es lo suficientemente sencillo para que usted y yo podamos así entenderlo, por lo menos yo. Y dice, permanecer tiene su recompensa. Hay una de las cosas más maravillosas en nuestra vida que es la de permanecer. A veces los cristianos decimos, pastor, dice, ¿qué mensaje el de este domingo? Y uno se entusiasma porque uno cree que al domingo siguiente esta persona va a estar. Y no, no está mal. Y a veces no es por un domingo, es por dos, por tres, por meses que no viene más. Tenemos una idea distorsionada también de lo que es permanecer. Tenemos como flashes en nuestra vida. Tenemos como escenas de una buena película, pero no estamos tan seguros de cómo desarrollarla, cómo comenzarla, cómo vivirla y cómo alcanzar la vida grandiosa. Voy a hacer algunas cosas distintas a la del libro, porque alguien me dijo, pastor, dice, pero usted el domingo pasado predicó del libro, y de eso se trataba, hermano, aleluya. ¿Eh? Estamos haciendo el repaso, y este es el último repaso, pero he cambiado algunas cosas. En primer lugar, cambié la forma de comenzar. Creo que uno no alcanza a ser una buena rama si no reconocemos quién es la buena vid. Y entonces vamos a comenzar por la vida en esta mañana. El primer punto de este mensaje en esta mañana es palabras de Jesús. Dice, yo soy la vid. Tenés que tener claro esto en tu vida. Yo tengo que tenerlo claro en mi vida también. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el papel que desempeñamos? Jesús dijo, yo soy la vid. Y no hay lugar a duda, a confundirnos, a cambiar los roles, a mezclar los roles. Jesús está mirando la vida de sus discípulos y quiere para ellos una vida grandiosa. Y Él dice, el primer secreto en esta vida grandiosa es saber quién es quién y qué papel jugamos cada uno. En la vida de la iglesia pasa lo mismo. En nuestra vida secular pasa lo mismo, en nuestra vida personal, por decirlo mejor. En lo que tiene que ver con todos los días. Y en la vida espiritual también. Tenemos que saber cuál es el papel, el rol, el protagonismo de cada uno. Jesús dice, yo soy la vid, dice Jesús. Es interesante. Por eso el primer punto te puse, Jesús es plantado por su Padre. La declaración de Jesús no le viene de él. Le viene del Padre, porque Jesús podría haberse plantado a sí mismo. Y esta sería otra historia. Podríamos estar hablando de uno de los mejores hombres. Pero no hablamos solo del mejor hombre, estamos hablando de otra cosa más profunda. Cuando Jesús dice, yo soy la vid. La vid ha sido plantada por el Padre con un propósito definido. Hay un propósito en el Padre de plantarlo a Jesús como la vid. Y dice el texto que hemos leído, mi Padre es el labrador. Toda una figura. Yo me acuerdo mi abuelo y cómo nos perseguía mi abuelo para que nosotros no destruyéramos la vid. Una de las funciones del labrador es que la vid cumpla la función para la cual fue plantada. Y yo te puse ahí un texto que dice, por la voluntad de mi Padre, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Este es el propósito por el cual el Padre plantó la vid en medio de nosotros. Todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Así que Dios plantó la vid para que vos y yo adquiriéramos vida de verdad ahí. Y por eso el segundo punto dice, Jesús no se presenta como la vid, se presenta como la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid verdadera. Hay una enseñanza tan simple como que si la Biblia dice que Jesús es la vid verdadera, es que hay otras vides plantadas en el planeta Tierra. Hay otras vides que Dios no plantó. Hay otras vides que están en el mundo que Dios no plantó. La vid verdadera ha sido plantada por Dios. y produce savia, produce vida verdadera. Así que cuando nosotros buscábamos sombra, daba sombra, daba una sombra exquisita. En medio de los tórridos veranos, daba una sombra exquisita. Y después de mojar su uva en agua fresca, era una delicia consumir esa uva verde que nacía de la vid. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, he sido plantada por mi Padre, tengo una misión. Mi misión es dar vida verdadera a todo aquel que viene a mí y come de mí. Así que la idea en esta mañana es preguntarnos si hay otras vides, dijimos que sí. Preguntarnos si hemos comido de esas vides otras veces, quizá la respuesta podría ser también que sí, que hemos probado de otras vides. Y me decía Antonio que de hecho hay otras vides. Y tienen fruto, porque el fruto es muy pequeño y no se puede comer. Así que debiéramos preguntarnos en esta mañana si no hemos probado otras vides, si hemos reconocido que no era la vid verdadera y si nos hemos preguntado dónde estaba la vid verdadera para ir por ella. Esta produce la vid verdadera, la verdadera vida en nosotros. Y la otra cosa que les puse, el punto tercero, es ahí, Jesús lleva fruto en abundancia. Fruto en abundancia. La vid verdadera se caracteriza por algo, dice Jesús, que es plantada por el Padre, que da vida y que lleva mucho fruto. Es una trilogía perfecta que Dios planeó para la vid verdadera, para que usted y yo la reconozcamos. La reconozcamos, lleva fruto verdadero. En esta hora, en la fase espiritual, en el mundo se está haciendo muchas cosas, se están plantando muchas vides. Ahora, no todas las vides dan vida en abundancia, vidas transformadas, vidas cambiadas, que dan savia, y uno cuando la prueba transforma su vida, y son por lo tanto frutos amargos y frutos escasos y solo periódicos. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Me plantó mi Padre con una misión de dar vida y llevar fruto en abundancia. Y él dice, nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Él es la vid verdadera. Así que en esta mañana, en primer lugar, reconocemos algo fundamental en nuestra vida, tan sencillo, pero tan fundamental. Jesús es la vida verdadera. Y entonces, cada vez más se va dando la paradoja de que uno se encuentra con cristianos y uno ya no le pregunta más a dónde vas, de qué denominación sos, sino que uno le pregunta qué relación tenés con la vida verdadera. Y entonces uno va descubriendo que el labrador está trabajando en la vida de muchas personas. Él está trabajando en la vida de muchas personas. Y hay muchas personas que han descubierto a la vid verdadera. Y a uno le da envidia cuando ve a otro que descubre la vid verdadera, porque hay un gran fruto. Y uno quisiera ser igual. Y de hecho, cuando alguno hace un viaje y vuelve, nosotros estamos desesperados por preguntar la vida de lo que vieron. Pero ¿sabe qué pasa después? Después se apaga entre nosotros. Es como que se nos escapa entre los dedos. Por esta primera razón, porque no tenemos muy claro quién es la vida verdadera. Y a veces confundimos los detalles menores con la vid verdadera. Y a veces confundimos lo accesorio con lo fundamental. No tenemos claro quién es la vid, quién es la vida verdadera en nosotros. Así que en esta mañana, mirá de qué forma sencilla, ¿no? Podés tener claro. Jesús ha sido plantado por el Padre, da vida verdadera y da fruto en abundancia. Cuando yo quiero descubrir a alguien que está permaneciendo en la vid verdadera, tiene que llevar, dice la Biblia, mucho fruto. ¿Querés subrayarlo ahí? Porque vamos a volver sobre eso. Tenés que llevar mucho fruto. Y dice Jesús, yo para llevar mucho fruto hice dos cosas. He obedecido a mi Padre y permanezco en su amor. Mirá qué tanto lío nos hacemos a veces y queremos estudiar la vida de Jesús y planeamos. Hay unas cosas muy sencillas que Jesús nos está enseñando en esta mañana. Él dice, para llevar mucho fruto, ser un escogido de Dios, dar vida, hice dos cosas. Obedecí a mi Padre y permanezco en su amor. No más que eso. No más que eso. No más que eso. Obedezco a Jesús. Obedezco a Jesús. Y al obedecerlo en todos los mandamientos, nosotros los hemos repasado, el más importante, dijo Jesús, amás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo el otro domingo, dijimos Jesús, dio un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Tan sencillo como eso. Entonces amo los mandamientos de Jesús y permanezco en el amor del Padre. Ese es Jesús. Así que Jesús, miren, nosotros podemos hacer lo que queremos cada domingo, cada vez que abrimos el culto acá, cada vez que levantamos un grupo pequeño, cada vez que alguno de los líderes que está acá da por iniciado el grupo pequeño. Uno puede hacer muchas cosas. Ahora, no puede dejar de dar lugar a Jesús como Jesús está demandando en esta mañana. Jesús dice, yo soy la vid. Así que debemos preguntarnos nosotros cada vez que levantamos una reunión, un lugar de adoración a Dios, es si estamos dejando, no le puse esa palabra, pero si usted quiere escribirla, escríbale, si usted está dejando, si yo estoy dejando que el Padre, que es el labrador, plante la verdadera vid. A veces los líderes tenemos la presunción de que somos nosotros los que plantamos. Plantamos este culto, abrimos este lugar, abrimos este grupo pequeño. Tenemos la impronta, nos gusta ser como Dios. Pero la pregunta es, en esta mañana, ¿el Padre ha podido plantar el reino en medio de nosotros? ¿Ha podido en esta mañana el Padre, que es el labrador, abrir este lugar y plantar la vid en medio de nosotros? Porque si el Señor no ha podido plantar la vid, no hay fruto en medio de nosotros, ¿qué vamos a imitar si no hay fruto? Si no hay mucho fruto, mejor dicho, ¿qué vamos a poder imitar? ¿Qué vamos a poder seguir? Y entonces los ojitos nos hacen así cuando vemos otros lugares que ¡fum! La palabra fluye. Y la palabra es una bendición, y las personas llegan a Cristo, y los ojos nuestros nos hacen así. Pero debemos preguntarnos si somos capaces de hacer lo que otros están haciendo en el mundo, que es plantar la vid verdadera en medio de nosotros. No se hace de otra manera que plantando la vid verdadera en medio de la congregación. Así que en esta mañana Jesús sencillamente está mirando la vida de sus discípulos. Él quiere una vida grandiosa para sus discípulos, y entonces Él dice a los muchachos, debajo de la sombra de esa vid, le dice, yo soy la vid, yo soy la vid. A ver, ¿cómo querés que te lo diga? Yo soy la vid, dice Jesús. ¿No sos vos? Yo soy la vid. No te confundas, nunca te confundas. Yo soy la vid, y yo soy la vid verdadera. He sido plantado por mi Padre para dar vida en abundancia y llevar mucho fruto. Da vuelta la hoja para reconocer quién somos nosotros dos. Si Jesús es la vid y Él es la vid verdadera, ¿quiénes somos nosotros? Era una hermosa lectura en la, en la Biblia. David me dijo que fue una de las que más le gustó a él también. Bueno, dice, tenemos que reconocer algo, dice Jesús. Ustedes son las ramas. Nosotros somos las ramas. Así que no sos la vid. Cuando uno se da cuenta de lo que es, mejor. Mucho mejor. Ah, este miércoles tuvimos una sesión tremenda los miércoles. Porque peleamos y peleamos todo el tiempo en reconocer algunas cosas en nosotros. Y nos mirábamos. Y había un intercambio, iba y venía, fluía el espíritu. Y por ahí alguien saltaba y decía, bueno, yo, a ver, yo reconozco esto, pero con tirabuzón. Después un silencio tremendo y por ahí aparecía otro por allá. Nos cuesta reconocer quiénes somos. Ahora, Jesús no tiene problema. Él dice, yo soy la vid. Pero esto nos pone en un lío. Porque si Él es la vid, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en el reino de Dios? ¿Quiénes somos nosotros en el reino de Dios? Y Jesús dice, bueno, ustedes son las ramas. Ah, bueno, muy bien. Yo soy una rama, ¿eh? No sos un tronco. No sos un tronco, sos una rama. Sos una rama. ¿Qué hace la rama? Mirá qué preguntas sencillas. Estas sí que no hay que ir al seminario para hacerlas, ¿eh? ¿Cuál es la tarea de una rama? Y dice Jesús, la tarea de una rama es permanecer. La tarea de una rama es permanecer. La idea de permanecer debe obsesionar a la rama. Miren, nunca lo hagan, pero todos los que son obcecados como yo, inténtenlo. No hay nada más imposible que tratar de romper una rama verde. Y yo lo intenté. Me agarré una tendinitis. Espectacular. Pero yo quería derribar esa rama, verde esa rama. No la quería más, no quería más el árbol. Y usted no lo intente porque no hay cosa peor, ¿no?, que romper una rama verde. Ahora, usted toma una rama seca, ¿no?, una rama seca y con tendinitis y todo, usted hace trick y la rama hace crack. Tiene un ruido característico, hace crack, está seca, está seca. Es que casi le da pena a usted, porque siente que algo se le va a romper, hace trac y se rompe. Esa es la rama seca. Entonces la tarea de una rama, la tarea fundamental tuya y mía como ramas, es permanecer. Permanecer. Permanecer. ¿Y qué es permanecer? Y claro, tenemos que ir al diccionario para saber qué es permanecer. Yo te puse algunas ideas del permanecer. El permanecer primero es estar conectado. Es que tenés conexión con la vid. Vos estás conectado con la vid. Vos sos una rama y necesitas estar conectado con la vid verdadera. Ahora, muchas veces te conectás. Tenés que tener cuidado también de estar conectado a la vid verdadera, porque a veces te conectás con otros lugares. Por ejemplo, vivimos en la era de la conexión, pero algo está fallando porque nuestros vínculos están siendo cada vez más pobres. Entonces quiere decir que no estamos siendo conectados a la vid verdadera. Cuando uno está conectado a la vid verdadera, sus vínculos crecen, maduran, se extienden. De modo que aunque vivamos en la era de la comunicación, del vínculo, algo está fallando porque nuestros vínculos cada vez son más pobres. Y necesitamos una verdadera comunión, una verdadera conexión, ¿eh?, para que nuestros vínculos se fortalezcan. Dios nos ha dado una promesa. Él puede hacer dos cosas con nosotros las ramas en el proceso de vincularnos. Nos anima y nos ayuda a vincularnos. Dice que el Espíritu Santo tiene esta función en nuestra vida, de ayudarnos a que nuestra conexión con la vid sea todos los días más genuina, más profunda. Ahora hay otra pregunta ahí, ¿no? ¿Cómo permanecer en la vid? Y bueno, escuchemos a la vid misma que nos va a decir. Y dice Jesús, si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor. Ahí están los dos secretos. A ver, ¿Quién había dicho eso unos renglones anterior? Dios mismo. Jesús en relación a Dios. Es decir, que Él nos manda su secreto a nuestra vida. Para estar conectados a la vid verdadera, necesitamos obedecerlo a Jesús y permanecer en el amor que Jesús ha instaurado en la vida de la iglesia. Esto creo que lo sabemos, creo que lo han predicado un montón de predicadores en forma extraordinaria y excelente, pero que es un proceso que todavía nosotros no logramos acabar en la vida de la congregación evangélica en general. Es el amor. Mira, no podemos hacer miles de cosas, pero si Dios no ve que nuestros vínculos de amor crecen, no estamos conectados a la vida. Pueden parecernos a nosotros que lo que hacemos sean frutos, puede parecernos, no significa que a los ojos de Dios lo sean. El secreto, dijo Jesús, es que yo permanezco y obedezco a Dios. Así ustedes deben hacer lo mismo conmigo. Miren, cuando éramos más chicos cantábamos una canción que decía que no era con ejército ni con espada, sino a través de tu espíritu. Y el espíritu, dijimos recién, nos ayuda y nos anima a permanecer unidos a Jesús. Es una aventura querer dar fruto sin permanecer unidos a Jesús. Es una osadía. Es un riesgo en nuestra vida querer llevar fruto sin permanecer en la vid. Y entonces el otro día se armó, cuando se armó toda esa discusión, y hablamos también todos los miércoles de denominaciones, porque hay pastores pentecostales, hermanos pentecostales, y se arma todo eso, y ellos mismos me cuentan cómo han vivido muchísimos años sintiendo que eran marginados, eran corridos por muchas cuestiones que solo son culturales en el ministerio de estos hermanos. Ahora, yo como decía el domingo pasado, Dios puede bendecir la vida de los creyentes que no vivimos en amor, de los creyentes que somos selectivos a la hora de amar, a la hora de elegir, a la hora de seleccionar a quién amamos y a quién dejamos de amar. Una de las cosas que hace la computadora cuando vos querés hacer alguna de los deberes que tenés que hacer, apretás ahí y sale seleccionar. Y vos seleccionás la imagen que te gusta, pero en el momento de seleccionar la imagen que te gusta, al mismo tiempo estás desechando otras imágenes. Y nos parece bárbaro seleccionar, pero cuando seleccionamos, muchas veces estamos también eliminando otras personas de nuestros vínculos de amor. Jesús dijo, el secreto de llevar fruto es obedecer a Dios y amar a las personas. Ah, claro, no es lo mismo amar a las personas, a los que tienen dientes blanquitos, ¿no?, que los pueden mostrar, que amar a una persona que por ahí le faltan dos o tres dientes al costado o adelante. Quizá, lo quiero decir con todo respeto y con todo amor, pero quizá ni los tomamos tan en serio tampoco, porque nos parecen ya otras personas que son dejadas, que bueno, tenemos muchas cosas culturales en nuestra vida. Jesús dice, el secreto para llevar fruto es amar y es obedecer. No es que Jesús tiene un lineamiento para su iglesia cultural. Bueno, acá venimos los blanquitos de ojos celestes, que pueden comprarse una ropa adecuada y manejan sus carros de tal modelo, y otros van a otros lugares. Qué pena, ¿no? Yo creo que el Evangelio no va a ser de bendición hasta que nosotros podamos pasar la zaranda por todas estas cuestiones culturales en nuestra vida. Y te puse ahí la rama conectada, la rama que permanece. Mira, hay dos pasos, que esto no lo tenía el libro tampoco, para los que dicen que me copio el libro, Acá tenés, Jesús planteó dos pasos en la vida correcta de la rama conectada. Me encanta. El primer paso, Él te reconoce como una rama, pero no como una rama cualquiera. Él te reconoce como una rama que lleva fruto. Así que esto del cristianismo, de la que la salvación no se pierde, que todo eso que hemos supido conseguir teológicamente, Jesús lo pone a consideración. Y Él dice, una rama conectada a mí, que soy la vid verdadera, no me puede hacer quedar mal a mí, dice Jesús, porque yo soy la vid. La rama conectada a mí lleva fruto. Ahora, el fruto no es solo el que habíamos pensado anteriormente. Traemos una... Este pasaje se predicaba cuando queríamos que los creyentes trajeran personas a Jesús, y ahora lo pienso, y después voy a ir a mi casa y me voy a suicidar, porque yo le he dicho muchas veces, voy a agarrar una piedra y me la voy a pegar en la cabeza hasta que me suicide. ¿A quién vamos a traer si no estamos conectados a la vid? Pero que este pastor y otros se volvieron locos. Pedirle a personas que no están conectadas a la vid que traigan otras personas que quieran conectarse a la vid. No, no. ¿Esto es cuestión de Jesús? No, es cuestión de pastores locos. Jesús dice, yo te veo como una rama que llevas fruto. Y fruto es carácter, vos antes eras gritón, ahora sos más pacífico. Antes despreciabas a tu esposa, ahora la amás. Antes, como me decía uno de los pacientes esta semana, yo no confío en mi mujer. Ah, bueno, le digo, largaste por fin la raíz de amargura que había en tu vida. Y dice, claro, no la amo, no confío en ella, porque ella hace las cosas mejor que yo. Ah, muy bien. Fíjate vos. Entonces, vos la desconfiás, haces tus cosas, porque en el fondo sabés que ella las hace mejor que vos. Bueno, Jesús dice, cuando vos sos una rama conectada a la vid, vos amás a tu esposa, la edificás a tu esposa, le permitís que tu esposa aprenda cómo manejar el dinero, cosa de que muchos esposos se quejan. Vos como esposa amás a tu marido, le das el lugar, no lo reverenciás, pero lo amás, le das el espacio, el lugar, lo respetás. Nunca lo vas a desairar y mucho menos delante de otras personas extrañas. Lo vas a amar de verdad. Vas a amar a tus hijos, lo vas a respetar, los vas a escuchar. Los vas a observar en su conducta. No vas a ser un padre ni permisivo ni un padre invasor en la vida de tus hijos. Vas a ser un buen creyente, vas a amar a tus hermanos. Vas a amar a todos tus hermanos. Vas a elogiar a todos tus hermanos, vas a seleccionar a todos tus hermanos. Vas a amar a todos tus hermanos en Cristo, no importa dónde se congreguen. No importa si uno salta, otro se agacha, uno levanta la mano, otro levanta los pies. Vas a amar a tus hermanos en Cristo Jesús. Hay fruto, dice el Señor. Vas a estar conectado, vas a permanecer en mí, vas a amar mis cosas, vas a obedecer, vas a ser sencillo. Vas a amar con sinceridad, vas a amar con una profundidad que los demás se den cuenta, que amás en serio, que te preocupás por el otro, que te importa cómo vive tu hermano, te importa si tu hermano tiene agua corriente o tiene que agarrar agua de lluvia, si tiene gas en este invierno para calentarse, o como algunos de los nuestros que no tienen gas para calentarse en esta hora, si tienen cama, si tienen frazada. Amás de verdad, sos una rama verde. Dice Jesús, yo soy la vid, dice Jesús, pero vos sos una rama. Y lo que me encantaba de la vid de mi abuelo, que cada año estaba más grande y más crecida. Sus ramas se extendían. El tronco cada vez era más tronco, y eso era casi como lógica consecuencia. Es Jesús. Pero las ramas también crecían, se extendían. Y hoy la vid abarca todo un patio precioso, y da su sombra, y sigue dando uva. Pasaron muchísimos años, pero la vid sigue dando uva en abundancia. Jesús dice, mis hijos se reconocen, no porque, por nada, se reconocen porque lleve fruto. Y entonces ahora Jesús te va a pedir el primer paso de fe en esta mañana. Porque también, bautistas queridos, con una trayectoria de más de 100 años en la Argentina, uno dice a veces como bautista, ya tengo fruto, ¿qué querés para...? Correte. Acá vengo yo, tengo fruto, papá. Este se ríe porque este era pentecostal antes. Y vos ya crees que llegaste. Y Jesús dice en el capítulo 15, el primer paso de fe. Dice, vos sos una rama conectada y llevás fruto. ¿Para qué? Para que lleves más fruto todavía. ¿Cómo, Señor? El bautista ya se quería dormir la siesta. Sí, sí, más fruto. La rama conectada a Jesús no solo lleva fruto, sino que es desafiada por la vida a llevar más fruto. Y ahí aparece otra vez Dios, aparece el labrador. Y yo nunca seré labrador. Primero, porque rompo todas las tijeras. Y después porque soy un animal cortando. Pero el Padre, dice la Biblia que el Padre toma la tijera y se constituye el labrador. Porque pasar de fruto a más fruto requiere, ¿qué cosa? La poda. Muy bien, la poda. Y a veces nosotros creemos que la poda de Dios es obra de Satanás. Satanás nos confunde. Pero a veces Dios permite cosas en nuestra vida, no a veces, siempre, para podar nuestra vida, para sacarnos de la comodidad de creer que el Evangelio es sentarse los domingos, exigir un buen mensaje, el mejor predicador, en las mejores condiciones edilicias de la iglesia, cierra la puerta y hasta avanti, muchachi. Por eso cuando Sebastián me dijo, había un negro pentecostal, dice, era más loco que vos. Primero, me alegro de que haya más locos que yo. Y después lamento que muchos bautistas me hayan tratado de domar. Lo han logrado. Lo han logrado, no ellos solos, yo también. Porque para uno es incómoda la poda. Más cuando uno lleva fruto. Vos llevas fruto y vos no te querés dejar podar. Vos te levantás, decís, pará. Ah, ¿qué te pasa? Yo estoy llevando fruto. Este es el problema de las iglesias bautistas en esta hora en Argentina. Se convierte en dos personas y el pastor cree que está en la gloria eterna. Y ya dice, todo lo que hacemos es formidable. No se le ocurra a uno querer cambiar algo porque lo matan. Preparan la hoguera. No hay visión de Dios. No hay visión de Dios. Y el problema de las iglesias bautistas, muchas, es que están guiadas por personas que no tienen visión de Dios. Y lo peor es que creen que tienen visión. Jesús, que es la vid que tiene visión, dice, el paso primero es de fruto a más fruto. Lo dice el texto. Así que prepárate, Jesús te va a tomar, te va a podar para que lleves más fruto. Y así seas una rama conectada. Porque si no, el Señor, ¿qué hace? Si nos quedamos en fruto. Hay una cosa que pasa con las plantas cuando quedan solo en fruto, uno se da cuenta. Ese fruto a la larga o a la corta se seca. Y entonces uno en las charlas que hablamos de horticultura, no sé cómo se dice, uno dice, ¿te acordás de las plantas que teníamos y se secaron? ¿Viste? Se secaron. Uno dice, por mucha agua, otro dice, porque el viento. El problema es que quedó en un fruto y después de pasito, pasito, pasito, cortó y secó. Jesús, que sabe eso, te quiere de fruto a más fruto. O sea, si vos estás ahora en un grupo pequeño. Y vos decís, pastor, ya está, no me pida más. Yo no te voy a pedir nada. Te voy a decir lo que dice Jesús. Jesús quiere dar un paso más de fe en tu vida. Un paso más de fe en tu vida. Él quiere que le sirvas, que vayas al grupo pequeño, pero que a la vez hagas otra visita de amor a alguien que necesita conocer de la vid verdadera. Un paso más. No te la agarres conmigo. Yo no tengo nada que ver en esto. Yo tengo que hacer la misma carrera que vos. El Señor en esta mañana te pide fruto. Si no hay fruto, no sos rama. Estás seca y a punto de desaparecer. Pero si tenés fruto, Jesús te pide un paso de fe, a más fruto. Y entonces vos decís, bueno, ahora sí. Ahora, bautistas argentinos, vamos. Ya no estamos con fruto, estamos con más fruto. Y ya somos una iglesia. Vamos, somos la más del mundo. Y dije, detenete. Tengo un segundo paso de fe. Otro más, Señor. ¿Te volviste pentecostal, Señor? Sí, tengo otro paso más de fe. Lo dice el capítulo 15, no lo inventé yo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús en el segundo paso te lleva de más fruto a mucho fruto. A mucho fruto. A mucho fruto. Fija qué secuencia de terminación de 40 días de amor. Fruto, más fruto, mucho fruto. Y el propósito mío en esta mañana, con la ayuda de Dios, es molestarlos. Porque no hay nada mejor para los bautistas que dejarlos quietos y cómodos en sus lugares, en sus pensamientos, en sus acciones y en su creencia de que son lo que no son. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque a mí también me pasa lo mismo. Por eso creo conocerte. Y entonces nos gusta mucho mesearnos. Duerma, bautista, duerma, Señor. Y hay otros hermanos que nos están mostrando un camino de despertar del sueño y ver las necesidades del mundo que tiene. Como nos dijo Claudia, hasta creemos que somos la nación que tiene más pobres en el mundo. Creemos que somos los mejores, los más ricos y los más pobres, todo al mismo tiempo y por el mismo precio. Eso es no tener visión. Y entonces Jesús en esta mañana te pregunta, mira, una secuencia de preguntas tan sencilla. ¿Tenés fruto? Primero, ¿tenés fruto? ¿Tenés fruto? ¿Tu ministerio tiene fruto? ¿Tu ministerio tiene fruto? ¿Tiene fruto tu ministerio? ¿Tiene fruto tu ministerio? ¿Hay una persona en esta mañana acá que es fruto de tu ministerio? ¿Que vos podés reconocer que en esta mañana entre nosotros hay una persona que es por tu ministerio, está acá y se ha insertado en la vid? Entonces tenés fruto. Alguno de los que está acá tiene fruto. Hay personas acá que se han insertado en la vid porque han tenido fruto. Pero Dios tiene un desafío en esta mañana para ustedes, mis queridos hermanos. Él quiere que tengan más fruto todavía. Ustedes ya lo han probado, el fruto del Señor. Y Él quiere que tengan más fruto en su vida. Más fruto todavía. Y quizá alguno acá se levante y pueda decir, tengo mucho fruto, tengo más fruto, perdón. Y Jesús le dice en esta mañana, quiero que lleves mucho fruto. Quiero que lleves mucho fruto. Personal, de tu carácter, de tu acción, de tu moverte, de tu ser. Quiero que seas mucho fruto. No quiero que te conformes con más fruto. Quiero que lleves mucho fruto. Y en el último lugar, yo te puse ahí permanecer y vincularse como Jesús quiere que nos vinculemos a Él y entre nosotros. No es como nosotros decimos, es como Él pide. Y acá no hay posible equivocación de ninguna naturaleza. Yo puedo querer vincularme con vos como a mí me parece. Y vos te vinculás conmigo como a vos te parece. Y esto es lo que trae tantos problemas en la vida de nuestra comunidad cristiana. Porque no es como yo ni como vos. Es como Jesús quiere que nos vinculemos. Porque vos un día te levantás mal y entonces vos mostrás tu lado oscuro de cómo sos vos. Y entonces los demás tienen que o aguantarte o tienen que confrontarte. Otro día me levanto yo. Y entonces en ese día yo me levanto como yo quiero y procedo como yo quiero. Y entonces vos tenés que hacer dos cosas. O me bancás o me tolerás. ¿Sí? O me confrontás. Y otro día te toca a vos. Entonces la iglesia nunca termina de desarrollarse, porque en realidad lo que hace la iglesia es tolerar o confrontar. Y Jesús dice, ustedes se tienen que vincular y tienen que amarse como yo me vinculé con ustedes y como yo los amo a ustedes. Es una de las enseñanzas más trascendentes de la Biblia. Más trascendentes de la Biblia. Porque nos obliga a todos nosotros a bajar de nuestro yo, en el que estamos muchas veces cómodos y dictamos cátedra, desde ahí arriba, a la realidad de todos los días. Y aprender a vincularnos. Hay una cosa muy llamativa con los cristianos, que muchas veces se vinculan mejor con las personas de afuera que con otros cristianos. Parece que cuando nuestros pasos entran acá, nos transformamos. Nos transformamos, muchos de nosotros nos transformamos. Sacamos lo peor de nosotros. Y usted dice, no, pero debería ser al revés. Bueno, los frutos están a la vista. Para construir la iglesia que Jesús es la vid, nuestros vínculos tienen que ser tan profundos como los de Jesús con su Padre, obedeciendo los mandamientos y permaneciendo en su amor. Este es el desafío que tenemos en esta hora. Y la verdad que a mí como pastor, si no estoy dispuesto a dar este paso, no tengo más pasos que dar. Y no tengo más cosas que especular, que no ser el fracaso. No puede haber nada que me lleve al éxito, más que obedecer los mandamientos de Jesús y amar a mis hermanos como Jesús lo hizo. Ahora, vos también tenés tu parte en esta historia. Vos también tenés tu otra parte de esta historia. Y quizás Jesús en esta mañana te ha desafiado. A los que tienen fruto, para que tengan más. A los que tienen más, para que tengan mucho. Y a mí me encantó esto de mucho, porque si en nuestra iglesia hubiera gente que tiene mucho de obedecer los mandamientos de Jesús y mucho del amor de Jesús, nos puede ayudar a muchos de nosotros que tenemos menos a desarrollar estas cosas maravillosas que Dios tiene reservado para nosotros. No sé en qué lugar te enrolas hoy, solo te pido que crezcas, que dejes que Cristo sea la savia penetrante en tu vida y en mi vida para desarrollar una vid de las características que Dios quiere que seamos. Que Dios nos bendiga en esta mañana.